es de que salieran, profe, es que ¿cómo se llama? Estados Unidos. Sí. Profe, en Estados Unidos había canales premium donde pasaban películas de estreno. Entonces, ajá, mucha gente grababa de esos canales y eso era lo que nos llegaba a Latinoamérica. Pero que termino la historia. Ya le digo que usted es como las viejitas que se adelanta todo. Espérenle, termino la historia. Lo siento, profe. Por, para hablar de Bruce Willis. Resulta y acontece que no sé dónde sacaba las películas en VH y llegaban antes de que llegaran. ¿Se acuerda que antes habían los videoclub? Sí, claro. Pues en nada, el hombre llegaba con la música antes y como a mí me ha gustado, a mí me ha gustado trabajar, porque claro, a mí me afana cuando no tengo trabajo, hermano. Pues yo he sido currante toda la vida, desde peladito. Ajá. Entonces, fuera de lo que yo recibía, pues por estar en Pro Deportivo y toda esa cuestión, yo iba y le decía a Armando, yo le ayudo a vender esas películas. Y me volví distribuidor de esas películas. ¡Ay, no, profe! Sí, y en clase, claro, de los VH. Sí, pirata. A mí. Y... pero con parche en el ojo. Y... Sí, con patepalo. Y con garfio. ¡Ay, Dios mío! Y entonces, me acuerdo que uno de los que más se pedía era Duro de Matar. Claro, profe. Con Bruce Willis. Hablando, pues, del tema de Bruce Willis, ¿no? Sí, bueno, respuesta, par respuesta, porque me vengo con una canción. Hágale, que le tengo aquí, vea. Dice, duramos un año pagando un viaje, un plan a San Andrés con mi familia. Y faltando 3 días para el viaje, a mi esposa le dio apendicitis. Por obvias razones no pudimos viajar. Y lo peor de todo es que los de la agencia nos tienen enredados con eso todavía. Aquí tengo otro que me dice, buenos días, el café de la mañana. Qué guay escucharlos. Mire, yo había planificado un viajecito a Madrid. Teníamos todo hablado, con unos amigos donde nos íbamos a quedar. Y resulta que faltando 2 días, mi esposa le dio de que no iba. Que no iba. Pero mentigo, aquí que pelea, listo. Eso tiene cola. Entonces le dije yo, pues me voy solo. Y me dijo... Pues entonces llévese la maleta y se queda con sus amigos. ¿Qué me tocó? Quedarme en casa. Se llama chantaje emocional. Tentando al destino, ese brother. Sí, hermano. Ahí allá. 10:57, 4 de la mañana, 57 minutos. Levántate, 96.0. Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Ebro Latina, más radio, más música, más compañía. 107.1 en el País Vasco. Cuénteme la última que me voy de música. No, que si notó. Que cuando Adolfo, nuestro nuevo chico de los deportes, hizo la presentación de la sección, la hace en un tono así, soy Adolfo Jiménez del Río, y cuando desarrolla los titulares, estos son los titulares, hoy el Barça. Parece, ¿cómo se llama? El de la Warner Bros, hombre. Tengo. Sí. Soy el Pollo Claudio. Por eso, pero entonces la entrada la hace así toda grave. Hola, estos son los titulares. Y ya cuando entra pues a la carne, todo enérgico. Oiga, me hace acordar cuando en la radio impostaban la voz. Hombre. Sí, y entonces decían, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les habla Nicky Cuervo y tal. Y llegaba a la casa, mamá, ¿ya está la sopa? 10:58, 4:58, Roberto Roena de viernes. Y no se olvide que la comisaría es salsa. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. Freddy Cortés te trae la salsa que es. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia? gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La Berlinale abre su edición número 73 con la exhibición de la comedia romántica She Came to Me para volcarse luego en la realidad, enviar su mensaje solidario a Ucrania y tratar de reconquistar su carácter popular liberado de las restricciones del COVID. Las 19 aspirantes a los osos, sobre las que decidirá el jurado presidido por Kristen Stewart con la directora española Carla Simón entre sus miembros, son el exponente de distintas crisis actuales, según avanzó el director de la Berlinale, Carlo Chatrian, al presentar su programación. La Berlinale aspira a recuperar este año su sello de identidad, el de festival abierto al público, que con excepción de los años de pandemia vendía 330.000 entradas. Con experiencias inmersivas, entre ellas la posibilidad de ver un desfile y compartir un espacio de relax con los diseñadores por 60 euros, arranca este jueves la 77 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que Jorge Vázquez, Custo Barcelona y Agatha Ruiz de la Prada muestran sus colecciones para el otoño-invierno 2023-2024. La intención es facilitar el acceso a todos los públicos a este universo mágico que se crea en torno a la moda, explica el director general de IFEMA, Juan Arrizabalaga. En esta nueva edición se va a hacer una prueba piloto para medir el interés que tiene la pasarela como evento experiencial y cultural, explica Arrizabalaga. Se trata de poner en valor la atracción social del mundo de la moda, aproximándola a nuevos públicos que de otro modo no tendrían acceso a las presentaciones, añade. Así, van a tener lugar dos experiencias inmersivas en IFEMA. La primera, experiencia ciberespacio, con un precio de 10 euros, que ofrece la posibilidad de acceder al ciberespacio, área que rodea la sala de los desfiles, en la que se desarrollan diversas actividades y en las que también los diseñadores más jóvenes muestran y ponen a la venta sus creaciones. La segunda experiencia, pasarela, con un costo de 60 euros, permite acceder al ciberespacio y disfrutar de un desfile. Además, brinda la oportunidad de entrar al Kissing Room, sala en la que se puede disfrutar de un momento de relax rodeado de tus diseñadores favoritos, según indicó IFEMA en su web. Netflix estrenará el próximo 15 de marzo el documental Money Shot de Pornhub Story, que versará sobre la historia y las polémicas alrededor de una de las plataformas de pornografía más famosas del mundo. La distribución de contenido para adultos cambió a nivel mundial con la llegada de Pornhub en 2007, pues permitió a los usuarios compartir sus experiencias mientras la empresa ganaba miles de millones de dólares. Concreta la sinopsis oficial de Money Shot de Pornhub Story que Netflix difundió este miércoles. Además de relatar el fulgurante crecimiento de la web erótica en los últimos 15 años, esta producción también pondrá el foco en las controvertidas acusaciones contra la plataforma por consentir material explícito fruto de supuestos delitos de tráfico sexual. La directora y productora de la cinta, Susan Hellinger, detalló en un comunicado que uno de sus objetivos es que los espectadores se pregunten acerca de la sexualidad y el consentimiento cuando las plataformas multimillonarias prosperan gracias a contenidos de usuario. WhatsApp se ha posicionado como una de las mejores aplicaciones de los últimos tiempos debido a la facilidad que ofrece para conectarse con nuestros conocidos, incluso estando a miles de kilómetros. Esta vez, la app agregó un nuevo modo denominado Apagón, que tiene como objetivo ayudarle a los usuarios a recuperarse ante momentos de estrés debido a la cantidad de mensajes o simplemente quieren alejarse un rato de esta red social. Para activar el modo Apagón en WhatsApp, ingrese a la opción Ajustes o Configuración del teléfono, diríjase a la función de aplicaciones, presione WhatsApp y luego en Funciones Avanzadas, pulse Detener. De esta manera, habrá activado el modo Apagón de WhatsApp. Al presionar esta opción, ya tendrá habilitado el modo Apagón, lo que hará que reciba más mensajes o llamadas por el tiempo que el usuario lo considere necesario. Al presionar esta opción, ya tendrá habilitado el modo Apagón, lo que hará que reciba menos mensajes o llamadas por el tiempo que el usuario lo considere necesario. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. 5:11 a.m. ¿Dónde? En Colombia. En la 96.0. Y aquí tenemos 11:11 ya. ¿Sí ve que la bachata es descafeinada? ¿Les falta fuerza? Ahora sí, Nicky, ¿qué? Que le decía que... ¿Se está yendo, joven, por favor? No, hoy... profe, que le decía que no todos cantan como Romeo Santos. No, pero es que Romeo Santos es el que menos canta bachata, mijo. A mí Romeo Santos ni regalado, ¿eh? Profe, hombre, no es verdad. A las no, yo lo he dicho. yo lo he dicho aquí, lo he dicho en público, lo he dicho en conferencias, etcétera, etcétera, que me han invitado, he tenido la oportunidad, porque es que uno escucha a Anthony Santos, a Héctor Acosta, a Fran Reyes, a Luis Vargas, y luego escucha a... Hombre, que tiene la, sí, mejor, profe, pero... tiene la mejor empresa de marketing, eso sí es indudable. Profe, pero ninguno de ellos está tan bueno como él. Ah, bueno, es que yo no lo veo si está bueno, eso ya es un gusto suyo, hermano. Pero si ve... Eso es un gusto, no, suyo. Tiene que ponerse en los ojos, no, del oyente. No, no, no. O sí, de la oyente. No, no, pero es que yo lo valoro por lo que canta, no si está bueno. Si a usted le gusta porque está bueno, es diferente. Ya otra cosa... Profe, pero... Eso es otro nivel que yo no me meto, Yo no me meto. Yo no me meto. Si a usted le gusta porque está bueno, ya es cuestión suya. Yo ahí en esas cosas no me meto. Profe. Dejémoslo así porque... Ese de, siento, esa faceta, profe, no se la conocía, pero bueno. Profe, así esta es la vida. Es así, profe. No, pregúntele, pero, a las oyentes. No, es si que. Prefieren ver a Héctor Acosta el Torito en una tarima. No. O a Romeo Santos. Yo, por eso. Tiene ese brazo marcado, ese pecho partido. No, ese abdomen, hermano. Yo, como que ya no irás el programa Valencia. Profe, pero le estoy hablando claro. Que algún oyente, pues, me desmienta. No, es que, a ver, pero usted lo está buscando porque canta o porque está bonito. Profe, ¿usted sabe por qué Tego Calderón no pega en la juventud de 12 a 18? No, poco me interesa, pero es que es el que mejor canta. Ah, pero usted pues me... Le estamos hablando ahora... Tego Calderón es más... Profe, Tego Calderón es más cantante que cualquiera. Ah, bueno. Pero ninguna niña de 12 lo quiere ver, profe. Pero por eso, pero entonces, ¿qué vamos? Entonces, ¿ponemos floreros ahí o cantantes lo de verdad? Lo siento, profe. Esta industria es muy exigente, profe. No, yo por eso yo no entro en esa industria, porque yo mido al artista por lo que hace como artista. Profe, pero usted ve una niña de 12 babeando por Tego Calderón. No, es que una niña de 12 tiene que estar, profe, estudiando, no, y ni babeando por nadie. Ay, profe, y Wisin y Yandel y todos estos, ¿por qué sí, profe? Ya traen, no, pero, todos esos. Pero no, pues, babeen por Anuel, pues. No, pero pues también, tampoco van a caer tan bueno, bajo. Y entonces... sí, pero a ver... Entonces, usted va a ver por Bad Bunny, ¿no? Pues cuando salen falda. No, profe. Son del mismo año. No, profe, yo entiendo cómo funciona este negocio, profe. No, es que yo no estoy diciendo, siento, que yo, profe, no lo entiendo. Siento, es que yo le entiendo que yo no lo entiendo. Yo estoy dando mi opinión. Y yo le estoy explicando cómo funciona. No, pero es que usted me está explicando a mí lo que yo sé. Pero eso que usted me está explicando eso. Digo que no, porque es que tiene el brazo marcado. No, por eso, pero es que ya es otra cosa, porque usted, mejor dicho, déjelo así. Profe, vea, desde que salió el video ¿de en quién? 1983 que se inventaron MTV, todos los artistas feos murieron, profe, que era la gente que cantaba. Le estoy hablando, pues, en Estados Unidos y en Latinoamérica. No, pero usted acuerda, es que eso no es de ahora, que MTV ni que nada. ¿Usted se acuerda con los Vini Valide? Sí, ¿sí? Los que sí, pero ellos no cantaban. Pero o sea, eran bien guapos, profe. Sí, pero salían y hacían el tonto, porque los que cantaban eran unos muelones que estaban atrás, no, profe, atrás del telón. Acuerde, claro, que eso quedó en evidencia. Profe, pero ¿usted sabe quién estaba detrás de la producción de Milli Vanilli? No importa, pero no cantaban. Fab Farian de Bonnie M. Pero no cantaban. Profe, uno de los grupos más exitosos de toda Europa y del planeta Tierra y del resto de planetas. Pero no cantaban. No, profe, pero los músicos que estaban allí detrás de la producción era gente que cantaba y eran músicos. Dice aquí, buenos días, estoy melancólica hoy. Muy bien, un cantante se valora por la voz, no por lo bueno. Ahí está, lo toma. Se lo voy a reenviar, ¿eh? Oyente, no, a ver, perdón, ¿y yo qué tengo que ver? No sea atrevido yo a preguntarle al oyente si es mayor o menor. No, usted me dijo que me escribieran, pues me escribieron. Aquí está. Soy Luz desde Parla, eso. Ah, ¿vio? Mira, aquí está. No es por lo bueno o papacito, eso no vale. El cantante se admira por la voz y por su espectáculo. Ya. Bueno. ¡Sac! Toma. El tiempo me dará la razón, profe. No, a ver. Mire, por ejemplo, yo le digo sinceramente, y yo se lo dije a usted el otro día. ¿Quién puede decir que cómo se llama? Que Karol G no está pegada. Y pero yo la valoro por lo que canta. No canta muy bien, pero por lo menos lo intenta. No, porque ella, usted me dijo, no, es que ella está repuestica. Pues yo no estoy viéndola por si está gorda o no está gorda. O que cuando sale sin maquillarse, terrible. Yo, es por la voz, por lo que intenta cantar, hermano. Ay, profe, pero es que es el conjunto, profe. No, el conjunto. Uno no gana Miss Universo, pues, por ser el más cerebro, profe. Ah, no, es que usted, a ver, Miss Universo es por su belleza. Ustedes les toca el coco y hacen... 11, 18, déjeme así. Venga, me han pedido por aquí ajena Eddie Herrera y ya vengo, porque tengo más temas. Dale play. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Entramos a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Para Sagitario, te dicen los maestros ascendidos que vayas a un lugar donde haya mucha agua y entres en conexión con el agua, ya sea un río, el mar, una cascada, algún lugar en donde puedas tener contacto con el agua. Sería provechoso para ti en el transcurso de este día. Continuamos con el signo de Capricornio. Para Capricornio, los maestros ascendidos hablan de su llama gemela. Hoy es el día en el que es muy propicio que tengas citas amorosas, no solamente por el día en sí, sino porque todo está muy propicio para ti. Continuamos con el signo de Acuario. Te dicen que equilibre la carrera y la vida familiar. Estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo, olvidándote de las cosas importantes que son el amor y la familia. Continuamos con el signo de Piscis. Para Piscis, te dices que valore tu situación actual como una bendición. Todas las cosas que te sucedan en el transcurso de hoy pueden ser tomadas como una bendición. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en www.vivianavalencia.com, en Instagram @vivivalenciae o a través de el 622-22-50-36. Muchas gracias, hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de febrero de 2006, falleció en Hackensack, New Jersey, Raymond Barreto Pagán, más conocido como Ray Barreto, quien nació un 29 de abril de 1929 en Nueva York. Percusionista estadounidense de origen puertorriqueño y uno de los más destacados compositores, intérpretes y músicos de jazz latino, destacando especialmente en los géneros de jazz afrocubano, salsa, son cubano, bugalú y pachanga. Sus congas se han podido escuchar en cientos de discos, tanto de jazz latino como de música tropical. Los padres de Barreto llegaron a la ciudad de Nueva York en la década de los 20, procedentes de Puerto Rico, y se radicaron en el Spanish Harlem, también conocido como el barrio. Su madre amaba la música de Duke Ellington y Count Basie, entre otros músicos de jazz de la época. En 1946, Barreto se alistó en el ejército y fue enviado a Alemania. Allí conoció a Fats Addy, un músico de jazz belga que tocaba el vibráfono, y fue una fuerte influencia. Sin embargo, su mayor influencia fue Dizzy Gillespie y su interpretación de Manteca del compositor y percusionista Chano Pozzo y Jill Fuller. Al regresar del servicio militar en Alemania, trabajó con músicos de jazz estadounidenses en Nueva York, donde a finales de los años 50 sustituyó a Mongo Santamaría en la banda de Tito Puente durante 4 años. Barreto hizo su debut discográfico como líder de una banda de 1961 para Riverside, que fue un gran éxito no solo dentro del campo del jazz. Llegó al número 17 en las listas de música pop. Al año siguiente, grabó para Tico el Guatusi, aprovechando la fiebre de este baile existente en el momento. Recordemos la música de Ray Barreto, que falleció un día como hoy. Hoy. De 1963, recordemos el Watusi. Sí, que levántate con el café. El café. Buenos días, oyentes. Soy Adolfo Jiménez del Río y estas son las noticias deportivas del día. 16avos de la Europa League, con los siguientes marcadores. El Salzburgo venció a la Roma 1-0. El FC Barcelona, aquí en el Camp Nou, empató con el Manchester United 2-2. Y es que prácticamente podría darse por bien servido el Barcelona haber logrado este empate ante un Manchester United muy aguerrido y con un gran jugador como Rashford, que parecía que se llevaba el partido. Eso sí, a la vuelta tendrá que darlo todo el Barcelona, ya que en Old Trafford el Manchester United es muy fuerte. El Ajax empató con el Unión Berlín 0-0. El Shakhtar venció al Rennes 2-1. El Sevilla, tremendo partidazo hizo el Sevilla, goleando al PSV 3-0. El Sporting de Lisboa empató con el Midland 1-1. La Juve empató con el Nantes 1-1. Y el Bayer Leverkusen cayó en su casa ante el Mónaco 2-3. Y esta noche arranca la jornada 22 de la Liga Española, en donde el Girona se enfrenta al Almería y esperamos ver un durísimo encuentro. Recordemos que son equipos que se encuentran en la tabla media de la clasificación general, 9 de la noche. Y ya para mañana a las 2 de la tarde, la Real Sociedad se enfrenta al Celta de Vigo, el Betis al Valladolid a las 4:15, a las 6:30 el Mallorca al Villarreal, a las 9 de la noche y cerrando la jornada sabatina, el Osasuna recibe al Real Madrid, y el Elche arranca el domingo a las 2 de la tarde recibiendo al Español. A las 4:15 el Rayo Vallecano recibe al Sevilla. El Atlético Madrid tendrá un durísimo encuentro frente al Athletic de Bilbao, 6:30 de la tarde, y se cierra la jornada dominical del domingo el Barcelona recibiendo al aguerrido Cádiz. Y el lunes se cierra la jornada 22 el Getafe recibiendo al Valencia Club de Fútbol, 9 de la noche. ¿Podrá el Valencia Club de Fútbol sacar adelante este duro encuentro para reivindicarse con su afición? Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: liderando el Barcelona en solitario con 56 puntos y alejado 8 puntos del Real Madrid, que se encuentra con 48. La Real Sociedad en la tercera posición con 42. En la cuarta, el Atlético Madrid con 38. En la quinta, el Betis con 34. Y en la sexta, y cerrando puestos europeos, el Rayo Vallecano, la sorpresa de esta liga en estos momentos, con 33 puntos. Y ya en la tabla media encontramos al Sevilla, que se ha venido recuperando en la posición 12 con 24 puntos. Y en la parte de descenso se encuentra desafortunadamente el Valencia Club de Fútbol en la posición 18 con 20 puntos, seguido en la 19 con el Getafe 19 puntos, y cierra la tabla de clasificación el Elche en la posición 20 con solo 9 puntos. Aunque en el día de ayer, más exactamente en la noche, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, tomó la palabra y aseveró de que no se le pueden realizar sanciones disciplinarias deportivas al FC Barcelona, porque ya han prescrito las sanciones cometidas durante el año 2016 y 2018, cuando el Club Barcelona le pagó al exárbitro José María Enríquez Negreira 1,4 millones, mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso sí, dejó claro Javier Tebas que ya la Fiscalía es la que entra a decidir, porque entra en el ámbito de la jurisdicción penal, y desde la Liga va indudablemente, Javier Tebas, asegurando esperar y respetar la investigación y decisión que tome la Fiscalía. Y es que en ese momento, si no hay querella, el asunto quedaría archivado. De lo contrario, proseguiría y Javier Tebas lo apoyaría. En el... A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Pararararam. 5 de la mañana, 38 minutos. 11 de la mañana, 38 minutos. Sí, señor. Oiga, ya está con nosotros el fiscal de las noticias, don Carlos Fernando Forero, para que nos cuente cómo amaneció judicialmente Cali. Pero antes, permítame decirle por aquí que usted acaba de tirarse el tema del día. ¿Por qué, bro? Porque ya nadie más opina. Si se, todo mundo opina, es en torno a si son feos y cantan bien. Y le dicen aquí, no se olvide, señor Nicky, que el otro día tocaron el tema que le gustaba más a las muchachas que tuvieran dinero y que no fueran bonitos. Solamente le recordaron eso, ¿eh? Solo recordaron. Ay, mira, aquí, le sacan todo, hermano. Dice por aquí, hombre. Melanie dice, oye, qué fuerte. Los artistas tienen que hacerse valer por lo que sabe, y es cantar. Para bonito, mi esposo. Ay, la mentira, no. Otro que dice por aquí. ¿De dónde Nicky ha sacado que se le mide por la capacidad de su cuerpo? Ah, que pueden complementar, es normal. Pero un artista debe medirse por lo que canta. ¿No tiene usted opiniones? La industria ha cambiado mucho. Profe, la industria ha cambiado mucho. Eso era antes. Pero a ver, yo le iba a decir que café... Nicky, usted cree, a ver, es que yo le decía ahora a usted que la música es desechable, la música ahora es desechable. Dura lo que dura un caramelo en la puerta de una escuela, nada. Es eso, porque ya no hay trabajo de fondo y las producciones se hacen en un garaje. Así de sencillo. Entonces, pasa eso, entonces... Están ante la falencia de esto no es que yo lo esté calificando, lo he leído. Ante la falencia de buenas voces, están sacando rostrecitos ahí que vendan. Pero a un artista, profe, hay que medirlo por esto. ¿Te imaginas si yo contrato un arquitecto para que construya mi casa, a ver por si es bonito o si es arquitecto? Ah, no, pero es que es diferente. Lo que estamos hablando es de la industria de la música y el entretenimiento, profe. Somos entretenimiento, profe. No se olvide de eso. Ajá. Sí, entonces, presencia escénica, hay que tener una presencia interesante, agradable para la gente. Pero por ejemplo, miremos artistas que son de élite. No hablemos de que no son de élite. Por ejemplo, Shakira es una mujer normal, pero atractiva, pero es normal. Es la misma carita que le conocimos desde que estaba niñita. O sea, y usted, ella pudo haberse colocado una delantera 42 Copa B. Porque no es por falta de dinero. Ella sigue su cuerpo menudito. Pero ¿qué le valoramos a Shakira? Lo que canta. Carlos Vives, para hablar pues de otro colombiano, ya hablo de extranjero. Carlos Vives, hermano. Ese hombre sale en esas chanclas feas y dos mochos y cada día con cara de hippie viejo, pero canta bien. Canta sí, bien. Pero en su momento, veámoslo internacional. Lo que vendió fue pero, el por ejemplo, cuerpo de Carlos Vives. Pero no, ¿dónde? Tiene más cuerpo un corrientazo. ¿Usted es que no conoce a Carlos Vives o qué? Vendió pierna, profe. No, con pierna de pollo. Por ejemplo, Rihanna. La valoro por lo que canta. Es una persona normal. Me parece normal. ¿Cómo se llama la gordita de la inglesa? Adele. Ella adelgazó porque le dio la gana, pero ella cantaba gordita y todo y no la rompió. Sí, profe, pero son casos excepcionales. No, pero es que si le sigo, me dan las 12 del mediodía aquí yo contándole la historia de toda esta gente que sí canta. Espere, profe, ¿cuántas cantantes como Laizo tenemos en el planeta Tierra? ¿Usted conoce a Laizo? Laizo, no, no es suena de qué. Le mando fotico ya mismo, profe. No, pero por eso digo, es que bonitas hay, yo no estoy diciendo que no, pero digo es que no nos vamos a la otra orilla a valorarlo porque son bonitas o no son bonitas, sino porque no cantan. No. Venga, ahora esta foto ahí en el WhatsApp. A ver, yo veo quién. Laiza no era una que hacía una novela en Colombia, Liso, que era un Liso. Que era un... L-I-Z-T-A. ¿Era LGTB? No, no. Profe, escuche. L-I-Z-Z-O. Pues me dice, aviso de redirección, la página en la que se encuentra Quintet no quiere... sino dice, no tiene... no puede abrirse. Pero venga, que tengo al otro lado, faltan ya empezar el noticiero, Carlos Fernando, buenos días, a Cafefo en la ciudad de Cali, el fiscal de las noticias, ¿cómo amaneció nuestra ciudad hoy judicialmente y en noticias? ¿Cómo estás? Hola Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que hasta ahora está en sintonía de este café de la mañana en territorio español. Le digo que la temperatura acá hoy vuelve a ser de calorcito en la capital de Santiago de Cali. Hechos la noche anterior, una sola situación criminal, se presenta un solo homicidio en un sector muy conocido de Cali como es el barrio Petecuy, donde lamentablemente todavía la violencia sigue azotando a esos sectores. Pero ayer ha metido el grito en el cielo y tiene toda la razón el concejal de Cali, Roberto Rodríguez, en torno a qué está pasando con la seguridad en la capital del Valle del Cauca. Habló de una cifra de 70 hurtos diarios que se presentan contra la gente de la calle que va en moto, roban motos, roban vehículos, se roba por lo menos una moto diaria en la capital del Valle del Cauca y un carro diario en Cali, es lo que se está diciendo exactamente en las últimas horas. No aguantan realmente las autoridades porque esto está muy, muy complicado, esto está realmente muy difícil. Y él tiene toda la razón, ¿quién mejor que él, que es un concejal, pues hombre, para arremeter exactamente con las autoridades? Aquí usted sabe, Freddy, que los operativos se siguen haciendo lo mismo sobre la calle Quinta, sobre la autopista, es decir, sobre las vías principales donde los delincuentes ya saben que por ahí hay puestos de control de la autoridad, entonces no van a pasar por ahí, por supuesto. Esto lamentablemente, después del paro del año 2021, esto, la ciudad de Cali no se ha vuelto a reponer. Aquí parecería como si hubiera anarquía, los jóvenes hacen lo que le da la gana. Aquí los colados que no pagan pasajes en las estaciones del MIO, bueno, las estaciones del MIO no tienen seguridad. Aquí no hay la conciencia, no hay la cultura que hay en países del mundo, ¿no es cierto? Donde la gente no se pasa, la gente pasa la tarjeta y entra. ¿No es cierto? Aquí los colados son una cosa de loco, los jóvenes hacen lo que les da la gana y las autoridades no los pueden tocar porque después van y los denuncian. Que, ay, que esos muchachitos no hay que tocarlos, que qué pecado. Entonces las leyes aquí son muy débiles contra los jóvenes, para unas cosas y para otras no. En fin, esta situación de la capital vallecaucana. Mire, por ejemplo, por el barrio Colseguros que usted conoce, mi estimado amigo Freddy, hace dos semanas, un hombre al que le pusieron el Siete Machos o el Motobandido, anda en una moto, es un hombre afro, pues no por ser afro uno le dice bandido, sino que es la característica que tiene, un hombre afro, alto, anda en una moto y roba solo mujeres. Entonces les pone el arma de juego, les quita los bolsos, la roba en los horarios en los que sabe que las mujeres salen solas a trabajar o llegan de noche y todo. Entonces es muy complicado así, ya lleva dos semanas robando y hurtando y la gente no aguanta. Mire, ayer ha muerto en Cali el ladrón que le había robado el retrovisor a un vehículo de gama, una camioneta, y cuyo conductor se bajó y con un solo tiro que disparó, lo dejó con muerte cerebral. Ayer ya definitivamente se fue de este mundo. Lamentablemente está sucediendo en muchos lugares de Cali donde la gente se está armando contra los delincuentes, y varios delincuentes han sido dados de baja. Otros delincuentes cuyos crímenes se producen en la capital del Valle del Cauca, pues la gente dice, ¿qué pasó ahí? Que mataron a un muchacho, no, salió corriendo después de haber robado y lo persiguieron hasta que le dieron muerte. Eso es lo lamentable que está pasando aquí en la capital vallecaucana. Justicia por sus propias manos, no debería ser así, Freddy. Eso no, no estoy de acuerdo, yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, pero la gente dice, vio Capepo, no aguantamos más delincuentes en las calles de la capital vallecaucana. En fin, eso es lo que ha pasado hoy en esta capital, Freddy. Muy amable al fiscal de las noticias, a Carlos Fernando Forero. Ahí está mi estimado Nicky. La situación muy complicada. Muy bien, ¿eh? Muy complicada. La actualidad, profe. Sí, sí, pero por eso. Pero eso no tiene que ver nada con el entretenimiento, ¿no? Ah, no, obviamente. Ah, ya. Él hace personaje, él hace ahí... su caracterización, pero obviamente la noticia es de actualidad, de lo que está sucediendo. Profe, pero digo que como usted se tiró el tema del día, le voy a dar respuesta. Oh, sí, doctor Freddy, usted tiene toda la razón, estoy con usted. Ahora, un cantante chico o chica, son caras bonitas, preciosas, de 20 años, guapísimos, buenísimos, que están guapos, pero no cantan. El tiempo me da la razón. ¿De qué? De eso, de que hay que estar guapo, profe. Pero no cantan, estamos hablando de cantantes. Lo siento, profe. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿El reinado? Claro que los reinados están de moda, ¿no? Lo siento, profe. Bueno. Profe, ¿vio la foto de Lizzo? No. Porque estoy escuchando la noticia de Forero. Abra el WhatsApp sin miedo. Ah, ella y qué. Esa es Lizzo. Bueno, pues ¿vale? Canta muy bien, ¿no? Supongo. No, padre, esa es la cantante. ¿Y usted sabe cuántas Lizzo tenemos en el top 100? No sé, ni idea. ¿Cuántas mujeres con esta contextura física? El top es usted. Tenemos en el top 100. Yo qué sé, esto es el del top 100. Sin miedo, dígame la verdad. Una, Lizzo. Bueno. Pues de eso es que le estoy hablando. De que si hubiera toda esa libertad. Para que la gente lo sepa, es una chica de talla gruesa. Sí, yo creo que anda por ahí por los 100. Big. Anda por los 100, pero si canta bien, no importa. Canta súper bien, profe. Ah, bueno, ¿y lleva entonces? Como 4 años en la industria, revolucionando la industria, porque ya con sus bailarinas y con todo su grupo es de gente así, extra grande. Ah, bueno. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas mujeres con esta contextura en la industria tenemos? Pero la pregunta es, ¿cuántas de las que no tienen esa contextura cantan? Ah... Bueno, mire, le voy a colocar a la gordita de Medellín que canta bien. Más bien, porque ya no vamos a ir a 11:50. Profe, tranquilo. Profe, le iba a hablar, antes de que pasemos a eso, de la pastilla anticonceptiva masculina. Ya está aquí, ya llegó. En las últimas décadas, pues no se había avanzado en ese ámbito porque había una píldora que ya cumplía la función, la píldora conceptiva femenina. Pero parece que hay un proyecto prometedor que va a ver la luz pronto y es un fármaco anticonceptivo experimental probado en ratones que reduce la forma rápida y temporal la fertilidad masculina. O sea que detiene la velocidad, la capacidad del movimiento de los espermatozoides por unas horas. Y entonces ya ahora los hombres van a poder tomar el TDI 11861, la enzima esencial para activar la capacidad de espermatozoides de nadar y madurar, de modo que puedan viajar por el tracto reproductivo femenino y fecundar el óvulo, y ahora se pueden congelar las velocidades de estos espermatozoides. Ya me dice por aquí, la gordita canta muy bonito, me están diciendo aquí. Oiga, otra cosa, o sea que ya los espermatozoides No van a ir con el movimiento de la cola, sino arrastrándose para llegar. Exacto. De aquí que lleguen, no se mueren. Van a llegar, entonces ya... Se mueren. Pues van a hacer que no haya tanto hombre fértil por ahí fecundando, profe. Bueno, eso está en la responsabilidad de cada cual. Eso sí, ahí no entramos en polémica porque es responsabilidad de cada cual. No. 11:50. Son alternativas, profe. 5:50, ya está amaneciendo en Cali. El café sabe mejor. Pruébalo. Aquí está la gordita de Medellín. Con el acuerpao. El café, café, pruébalo. Bueno, está agotando. Se está agotando ya el tiempo. Quedan 5 minutos. Oiga, don Iki, si ¿sí le gustó cuando dice ella que el polvito de la despedida no se le niega a nadie? ¿Eh? La realidad, profe. Sí, bueno. Mire, profe, pero digo, a mí ella no me levanta la presión, pero por lo menos tiene un estilo diferente a los demás, ¿no? Porque ella arrastra la voz. Y tiene su gracia. De ahí para allá, yo la mido por lo que canta, ¿eh? Dígame, porque nos vamos. Le iba a hablar de algo un poquito serio, y es de las lámparas que se usan en salones de belleza para secar más rápidamente el esmalte de uñas. Y se está hablando de que podrían entrañar riesgos para la salud. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Estos secadores LED emiten rayos ultravioleta, como si fueran pequeñas camas de bronceado. Y es sabido que en exposiciones altas, los rayos ultravioleta pueden producir cáncer de piel. Dice que no se ha investigado mucho, pero pues que preocupa en la Universidad de California, en San Diego, y la Universidad de Pittsburgh, indicios preocupantes de daños que la radiación emitida por estas lámparas puede ocasionar en las manos. Bueno, bueno. Atención, pues, por ahí con el tema, pues, de estas lámparas de secado para las uñas. Vale, perfecto. ¿Qué hace usted el fin de semana, además del Top 20 de mañana a partir de las 10? Tengo usted le tocan de los chinos, ¿no? Profe. Estoy con el chino el domingo, pero hoy arranco obra a pintar un piso. Tengo que ir a resanar ahorita, alisar paredes, tocar. Hay un baño que tiene humedad, entonces hay que tumbar el pedazo de pared que tiene humedad, poner el producto, dejar que respire la pared. Mejor dicho, a resanar, vaya descansar. Va a descansar el ratito. Un fin de semana fantástico, profe. No, pues, sí, no, y por eso, y como usted se alimenta con nusita, pues bastante energías tiene. Ay, profe. Esa no cosa que usted desayuna. No, ah, no, pero sí toca parece el sol, ¿eh? Carbohidrato, profe. Parece el sol de ahora, que sale pero no calienta. Usted come, queda lleno, pero no se alimenta. Claro. Mickey, no, profe, mañana toca meterles paella. Ah, paella y para mí no hay. No, profe. Eso bueno, es puro carbohidrato informado. Bueno, no, don Nicky, mañana nos escuchamos a las 10 en el conteo, ¿vale? Sí, señor. Pendientes ahí a ver si este chico Manuel Turizo se mantiene en el 1, si Shakira vuelve otra vez o si Rosalía quiere volver otra vez al número 1. Pendientes ahí, a ver si mañana voy a mandarle cambia ese conteo. Yo le iba a mandar de pronto alguien raro se mete. A ver si alguien raro. Sí, de pronto de estos de la salsa, un Víctor Manuel, de pronto nos sorprende. Uno no sabe qué puede pasar en ese conteo, profe. Chao, se cuida. Chao, profe, cuídese. Vale, ahí estaba Nicky Cuervo, nuestro compañero. Recordemos que Jimmy Company está un poquito delicado de salud. Saludó, pero no alcanzó más porque la voz no le dio más. Como que a tomar mielcita caliente. Lástima que aquí la loratadina no la recetan, ¿eh? Yo la tomo para la garganta porque con tanto cambio de clima te fastidia. Un minuto nos quedan para que sean las 6 de la mañana para despertarse. Y no se olviden que tengo doble invitación hoy. A las 17 horas, ¿sí? Nos preparamos porque hoy, desde las 19, o sea, hoy hacemos el programa, vamos rápido porque tenemos inauguración a partir de las 19 horas en El Arriero, Avenida Santiago número 18, ahí está. Para los que les gusta la música para bailar, para chupar, para cantar, etcétera, etcétera. Pero si usted es salsero, no se olvide que la comisaría también abre sus celdas hoy, con fiesta a bordo y todo a partir de las 22 horas. Invitación que hace, como siempre, Bro Latina, más radio, música, más compañía. Un abrazo fuerte a todos los compañeros de Oriente Estero. 96.0 en Santiago de Cali, son las 6 de la mañana, tiempo de levantarse. Arriba, muchachos, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Que yo me voy con esto a lo de Cali, ¿eh? Viviendo mi vida como me da la gana, me resbala.